Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. ¿Cuánto dura el amor? Hay una pregunta que todos nos hacemos. En este programa nos la hemos hecho varias veces. ¿Cuánto dura la magia del amor? Un estudio reciente descubrió que la pasión dura generalmente de 12 a 18 meses. Cuando la pareja se acostumbra a lo cotidiano de la unión, ese fuego empieza a disminuir y es sustituido por sentimientos de cariño, unión y serenidad con el ser amado. Definamos qué es la pasión. Más que una emoción, la pasión es una fuerte motivación que nos impulsa y nos dirige con el fin de satisfacer la necesidad biológica de reproducirnos. La pasión es insistente y difícil de desaparecer, y cuando es correspondida, le añadimos emociones como la ilusión. La pasión está mezclada con el impulso sexual, pero es muy diferente a este, no lo confundan. Muchas personas confunden la pasión con el ansia de desahogo sexual, pero la pasión y el anhelo de satisfacción sexual se encuentran en distintas zonas del cerebro. Ahora, ¿qué es el amor? A medida que la relación de pareja se alarga, la pasión empieza a cambiar, con el tiempo se va calmando y convirtiendo en un amor profundo. Se van disolviendo aquellas fuertes emociones, el éxtasis, el anhelo desmedido, el pensamiento obsesivo, la energía intensa. Las parejas ya no pasan todo el tiempo mirándose y acariciándose, pero la pasión se va transformando en sentimientos de seguridad y comodidad, en una sensación de calma, en una unión satisfactoria y feliz con la pareja. Los años logran que el fuego se enfríe y que los corazones ya no ardan, pero se aman el uno al otro de una forma distinta, más cálida y confiada. Lo que perdura es un cariño y una amistad de pareja muy profundos, un sentimiento de vínculo, por eso larga convivencia. Hay una pregunta que también nos hacemos todos, ¿por qué la pasión se extingue? Si la pasión en la relación fuera eterna, pasaríamos años volcados en la adoración obsesiva del otro. No podríamos concentrarnos en nada más que no fuera nuestra pareja y sería perjudicial para las actividades diarias. Moriríamos de agotamiento porque la pasión intensa consume un tiempo y energía enormes. Por lo tanto, nuestro cerebro calma la tormenta de la pasión romántica y nos proporciona la tranquilidad hasta que volvemos a enamorarnos de otra persona y formamos un nuevo vínculo. De hecho, la gran cantidad de infidelidades y divorcios en todo el mundo es consecuencia de nuestro impulso de enamorarnos una y otra vez. Pero en nuestro cerebro se desarrollan impulsos de amor calmado y confiado, con el propósito de motivarnos a permanecer emocionalmente unidos a la pareja durante el tiempo suficiente para criar juntos a un hijo durante su infancia. Cuando la relación de pareja se ha vuelto estable, cómoda y segura, y cuando la euforia de la pasión ha decaído, la mayoría de los matrimonios se acostumbran a una relación duradera que carece del goce de la pasión. Algunos acuden a terapia de pareja para intentar renovar la pasión entre ellos, otros buscan un romance extramatrimonial y muchos se divorcian. Como aseguran algunos especialistas en temas de pareja, muchas veces la pasión y el amor no se concentran en la misma persona. Puedes sentir un gran amor por tu pareja de hace mucho tiempo y una pasión incontrolable por alguien a quien conociste recientemente. Ojo, cuidado con eso.